tema de eso, como el despiterio que se ha visto igual, ¿cachai? Que en Plaza Maipú habían hueones como con armas, o sea, pacos con armas, ¿cachai? Que han tirado bombas lacrimógenas dentro de los vagones. Sí, sin abuelito. Sin considerar de que hay adultos mayores, que hay niños, ¿cachai? Uno ya, puta, lleva más años, tiene resistencia un poco a la hueá, pues, pero hay gente que no, pues, que nunca ha aspirado a la hueá y la hace como el pico. Y bueno, ayer tiraron acá gas pimienta también, entonces como que al final igual hay un descriterio porque no consideráis como la gente que está ahí atacando. Y también como en la lugar de metro, ¿cachai? Porque tiran los trabajadores para tener dos ejes, pero los hueones que son guardias, que pues, son pocos frustrados, ¿cachai? Que obviamente tienen este poder encima que se le están dando y es como el gran momento de gloria que tienen para sí, sacarse no toda la luma. Lo pueden hacer como intimidación, no, pero pues, no pueden aguantarla. Es que el tema ni siquiera eso, porque los locos, el protocolo dice que ellos te tienen que invitar a pagar tu pasaje. De verdad que supe suena súper estúpido, pero eso es lo que tienen que hacer, ¿cachai? Yeah. Ellos no te pueden tocar, no pueden agredir a nadie porque ellos no tienen la autoridad, ¿cachai? Porque el mismo metro tampoco se lo da. Y lo único que tienen que hacer es como llamar a los pacos y que ellos se encarguen si yo, por ejemplo, no sé, me pongo a pelear con el loco, como que no me puede hacer nada, ¿cachai? Y esa información tampoco está, ¿po? Y efectivamente es súper curioso que cierren todas las estaciones, le echan la culpa a la evasión, ¿cachai? Pero, weón, es lo mismo que pasa para los partidos, que pasa para un montón de weas, porque también son medidas súper represivas desde las instituciones privadas, ¿po? Si esta wea, más allá de que sea una concesión público-privada, el privado tiene el peso en metro, como siempre lo ha tenido, ¿cachai? Y eso. Claro. Vale, gracias.